qué manera. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. Te queda Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mirando cosas viejas, hallé un poema en una servilleta casi borrado. Eran solo unas líneas, era mi letra. Ya estaba dedicado a la mujer que amo. Los versos eran no me hago. Yo le pregunto a la noche si sabe de ti, y me contesta el silencio y me siento morir. Nunca te podré extrañar como te extraño hoy. Yo nunca pensé querer como te quiero hoy. Tú sabes que te quiero porque me haces sufrir. Si sabes que no puedo estar lejos de ti. Y dicen que los hombres nunca deben llorar. No importa lo que pase, nunca deben llorar. Y tengo que admitir que yo soy hombre de verdad, que tengo sentimientos igual a los demás. Pero te quiero tanto que cuando tú no estás me siento como un niño con ganas de llorar. Radio Ocupé con la mejor música para usted.

Mirarme más y no

mí que sin ti mi vida no puedo vivir. Cuando no sientas mi cuerpo en tu cama, seguro que llorarás. Llorarás cuando te digan que al fin he encontrado la felicidad. Y vendrás a mí cuando comprendas que nadie te ha dado lo que yo te di. Cuando te sientas tan solo y recuerdes el sabor a mí, pero será muy tarde y sé que llorarás. Llorarás, preguntarás a la gente por mí y nadie te dirá. Llorarás, y aunque te quiero te digo con rabia, no te quiero ver jamás. Y pagarás muy caro esta traición que me hiciste y que aún no se me ha olvidado. Y así sabrás cómo duele un amor no reciprocado. Pero será muy tarde y sé que llorarás, llorarás. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No sabes con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. No sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansia loca para besarte con pasión. Es mejor que ahora sepas la verdad. Si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando así. No puedo vivir contigo, no. Presiento que muy conmigo no vas a acabar. Bandolera.